42 minutos de las 10 de la mañana, la tengo en línea, le agradezco, le mando un abrazo grande. Hoy lo contamos en el noticiero, a partir de lo que ha sido la resolución que ha tomado en la Cámara de Apelaciones y una vuelta atrás a partir del amparo, un retroceso para la querida familia de Joaquín. Hemos charlado más de una oportunidad con María Eugenia, a partir de su lucha, de su ejemplo de lucha, de su familia comprometida, y en esto que hemos charlado también en nuestra radio, en más de una oportunidad, de que de una vez por todas se discuta seriamente al cannabis con altura y dimensión, en que esa planta es salud, es amor, es lucha, y hoy por hoy sigue siendo penada, criminalizada, perseguida, y es increíble, teniendo en cuenta el paso del tiempo, que no se den cuenta de cuánto bien hace y cuánto dolor genera estos retrocesos judiciales como el que se ha dado a partir de esta posibilidad de que ahora Joaquín otra vez a la clandestinidad y todo lo que ello implica. María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Abrazo grande. Creo que por un lado debes tener la sensación de mucho afecto, de muchos que te van abrazando en esta lucha, y el dolor de nuevamente volver a todo, a andar pasillos y tribunales. Contame, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Gracias, porque el afecto siempre lo siento con ustedes. Y es verdad, es eso que vos decís. La verdad que es como que, no, viste, ayer era como que nos hubieran dado una trompada hasta que reaccionás. Mucha tristeza mezclada con bronca y después mucha emoción de esto que vos decís, de gente que nos... Nada, infinidad de gente que me ha escrito, no paraba el teléfono, no paraba el teléfono a ninguno de la familia, a mis hijas, a mí, a Gabriel. Nada, viste, desde un cultivador que me dice, mis flores son tus flores, hasta otro que me dice, me voy a sentar a la puerta del Ministerio de Salud, hago una sentada, armo, ¿qué quieres que haga? Desde Buenos Aires, ¿no? Y bueno, nada, la indignación porque nos vuelven a lanzar a la clandestinidad, como vos decís. Volvemos a ser clandestinos, volvemos a lanzar a la ilegalidad, a transar con un dealer, que cosa que no vamos a hacer porque nunca compré flores ni compraría para hacer un aceite, porque además sé que tienen otras cosas que hacen mal, por eso siempre digo que hay que cosechar, no comprar. Pero bueno, nada, seguiremos haciendo, Walter, porque no le vamos a interrumpir el tratamiento a Joaquín. Cuando uno tiene la expectativa de una vida mejor y tiene la certeza que esto es lo bueno, que te corten esa posibilidad es una insensibilidad suprema. Realmente eso es lo que me sale, ¿no? Una insensibilidad. Nadie está preocupado por la salud de Joaquín, porque lo que argumenta el Ministerio de Salud es que no hay pruebas suficientes de que a Joaquín esto le haga bien, que no hay pruebas suficientes de la urgencia en que esto se le dé. Y yo cuando leo eso me indigno tanto que digo, ¿qué le damos? A ver, caramelo sub, porque lo que me ofrece el Estado como legal, que Joaquín tomó y probó, nunca lo resultó, no respondió su síndrome a la medicación alopática, la que es legal y que vas y compras en la farmacia. Responde a esto. Entonces, que yo creo que cada planta que tengo en mi casa es como si fuera una cajita de remedio. Y si me sacan la cajita de remedio que a Joaquín hace bien, la voy a poner la vida para que tenerla. Es así, porque la gente se lo tiene que imaginar así, el que me escucha, ¿no? Como si a vos te sacaran la cajita de remedio que sabés que te da vida. Y bueno, así que, nada, tengo mucha fuerza y coraje que me da todo el acompañamiento de tanta gente. Así que voy a asumir los riesgos nuevamente. María Eugenia, ¿cómo se enteraron ustedes? ¿Cómo fue el contacto? ¿Esto tiene que ver con el proceso judicial en una instancia de apelación a partir de lo aceptado en Viedma o no? Claro, nosotros presentamos el recurso de amparo, la jueza principal nos da lugar, una jueza con la cabeza abierta, con una sensibilidad que no tuvieron los jueces de la Cámara de Apelaciones, que entendió que Joaquín estaba bien, lo conoció Joaquín, porque te acuerdas que nosotros le pedimos que nos reciba y nos recibió. Sí, sí. Y le presentamos todas las pruebas y todos los informes que ella nos tiene. y para ella fueron suficientes, y creo que fue correcto. Efectivamente hablando, presentamos los informes médicos, los informes de psicopedagoga, de psiquiatra, de médico, o sea, y a Joaquín como evidencia. Y lo que no presentamos es porque no nos pidieron, no me preguntaba un periodista de Clarín, ¿ustedes presentaron videos de Joaquín antes y después? No me los pidió la justicia, tampoco me parece que la justicia debería pedir esas cosas, porque... Es la intimidad propia de un niño y un montón de cosas. Nosotros tenemos videos de Joaquín en mal estado, pero nunca los haríamos, nunca los subiría a una red, yo nunca los mostraría. Y tenemos muy poco, porque en realidad cuando Joaquín entraba en una crisis nos ocupábamos de atenderlo a él, más se ocupaba de él, no de filmar para que un juez me crea. Claro. ¿Viste? Porque también siempre estamos entonces en el lado perdedor nosotros, porque siempre falta un papelito más, o una prueba más, y la evidencia es Joaquín, y la evidencia son los médicos que dicen Joaquín es un antes y después. Entonces si no le van a creer a los médicos tampoco, ¿viste? ¿Qué hacemos para que nos crean? Que se venga a vivir con nosotros alguien del Ministerio de Salud y que lo vea. El Ministerio de Salud, que es quien apela, nunca nos preguntó nada a nosotros. Esto fue por vía judicial. La apelación es del Ministerio de Salud. Ahora es Secretaría. Sí, el Ministerio de Salud de la Nación, que depende del presidente, que ahora es una secretaría, ¿viste? Que, claro, cierto. Que degradó todo. En secretaria, sí. Sí, sí. Ellos son los que apelan. Y dicen, hay una ley. Se cierran ahí, Walter. Es una cosa retrógrada totalmente. Se cierran en una ley que dice que es para epilepsia refractaria y que por otro lado dicen que el autocultivo no está permitido porque la planta es ilegal. Eso como retrocediendo. Entonces, los jueces dan lugar a eso. En un fallo dividido. Hay un juez, el juez Barreiro, que dice, bueno, démosle la oportunidad. Porque una de las cosas que dicen es que el Estado no pudo demostrar que no podía darnos los aceites. Entonces, el juez Barreiro, criterioso, sensible, dice, démosle la oportunidad al Estado de que le dé los aceites a Joaquín, los que necesita. Y si en 5 días no lo pudo proveer, que siga la cautelar. Porque el juez Barreiro entiende la urgencia de esto. Ajá. Es lo que yo digo, que suena como un chiste, pero ¿qué hacemos mientras tanto el Estado piense a ver si tiene las 4 cepas que Joaquín está tomando ahora? Las 4 variedades de aceite. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Le damos caramelo? ¿Lo atamos? ¿Le damos una pastilla para que se duerma 4 días, 10? Es cosa de locos, ¿viste? Yeah. Los jueces dicen, no, debemos llamar al Ministerio de Salud porque tienen razón, esto es ilegal, el autocultivo no está permitido, es solo para epilepsia refractaria, no hay pruebas suficientes, no hay prescripción médica anterior. Dicen pavadas, porque no hay prescripción médica anterior. Sí, nosotros se lo dimos solo. No teníamos un médico con esa consulta. El abuelo es médico, pero no sabía nada, la verdad, de cannabis en ese momento. Todavía hay muchos médicos que no saben nada, de hecho. Todavía hay médicos que no saben nada, pero en realidad vos sabés, porque siempre estás involucrado en esto, y la gente lo sabe, que en 2 años esto, nosotros esto fue en el 2016, y en 2 años, 3 años esto fue, pero con una dinámica... Sí. Se sigue investigando y se siguen entendiendo las propiedades que tiene y se sigue descubriendo. Seguimos investigando y los médicos particularmente, porque el Estado no está haciendo nada. Tal cual. El CONICET tiene menos de 1.000 pesos por día para investigar. Ayer hubo una reunión en La Plata de CONICET y manifestaron esto. Tiene muchas dificultades para investigar. El CONICET no investiga, no planta, los laboratorios no producen, todo eso que dice la ley no está. Y nosotros seguimos acá, desatendidos, haciendo lo que podemos y encima cuestionados, porque me dicen no es segura la preparación casera. ¿Qué saben lo que yo hago con Joaquín? ¿Vos me despinte a mí de querer perjudicar a mi nieto? Claro. Obtusos. Sí, además opinan detrás de un escritorio y mirando quizás videos por alguna plataforma y no realmente como tiene que ser. María Eugenia, me imagino que van a seguir igual el camino judicial rumbo a inevitablemente a la Corte Suprema. Absolutamente. Ese es el camino, vamos a la Corte Suprema y esperamos que la Corte Suprema nos escuche. Bueno, nada, vamos a apuntar ahí, vamos a volver a juntar firmas, esta vez es justicia por Joaquín, justicia para Joaquín, justicia para todos, vamos a seguir juntando firmas para demostrar que hay mucha gente atrás de esto. Mira, ayer yo subí un video y nada, me da como escalofrío porque tiene 6.000 reproducciones, un video que subí ayer a las 7 de la tarde, explicando en las redes. Recién me retuiteó Jorge Rial, pasó Joaquín. Me llamaron de Teatro Clarín, o sea, esto toma Estado Nacional, porque esta trompada es a todos, no es a Joaquín, esto está claro, es una trompada a la jurisprudencia que estamos sentando los usuarios de cannabis. Sí, y ayer en la jornada que hubo en La Plata, lo comparto yo, vos también lo decías, se hizo referencia clara a este fallo y a este retroceso judicial en la provincia de Río Negro, como algo concreto también. ¿Y por qué insistimos, decimos, y no por puro capricho, esto del autocultivo como una forma concreta de empezar a seriamente a entender a esta medicina? La verdad, cuando ayer me llegaba el mensajito que me contabas todo, por un lado me dio mucha bronca, y al rato cuando vi empecé a buscar y a mirar también cómo eran las reacciones, digo, bueno, ahí está, la lucha va a ser así, como siempre, en la calle, donde sea, y en esto, ¿no? ¿Cómo? Que las voluntades se mueven mucho en las redes ahora, por eso me parece buenísimo que la gente suba un video, que suba un cartelito apoyando, que porque las voluntades se ven ahí, ¿viste? Hacer una marcha o hacer una sentada es estamos todos trabajando, cuidando el mango, y encima nos tenemos que ocupar de estas cosas. Bueno, María Eugenia, el abrazo grande de acá desde Radio Encuentro, como siempre, y estamos en contacto, y obviamente a disposición de la campaña que hay como familia quieran encarar para que la justicia realmente sea justicia y no este retroceso e injusticia que sentimos a partir de lo que se ha determinado ahí en Fisque Menuco, en General Roca. Abrazo grande como siempre, gracias por tanto amor, María Eugenia, a vos y a toda tu familia. Gracias. Hasta pronto. Abrazo grande. María Eugenia Azar, la abuela de Joaquín.